El mejor tipo de amor es el que despierta el alma y nos hace aspirar a más. Nos enciende el corazón, nos trae paz a la mente. Eso es lo que tú me has dado y lo que yo esperaba darte siempre. Te quiero, ya nos veremos. Fuiste de mi vida una mañana con olor a primavera. Fuiste como un rayo de luz dejando en mí una profunda herida. No sé cómo haré para llenar tu vacío, tan grande como el dolor que siento, y menos aún podré entender por qué me has dejado en el olvido. Y ahora que te fuiste, el cielo ya no es el mismo, la luna ya no brilla como antes, pues no la admiro contigo. Triste y solo me encuentro, y solo me quedan tus recuerdos, una flor marchita, una vieja carta y un amor golpeando en mi pecho. Escucha González 2011. Tienes un amigo, has merecido un don divino, amistad leal, sincera, desinteresada, la verdadera comunión de las almas. Es más fuerte que el amor, porque este suele ser celoso, egoísta y vulnerable. La verdadera amistad perdura y se fortalece a través del tiempo y la distancia. No se necesita ver frecuentemente al amigo para que la amistad perdure, basta saber que este te corresponderá cuando sea necesario, con un acto de afecto, de comprensión y aún así de sacrificio. La amistad no se conquista, no se impone, no se cultiva como una flor. Se abandona con pequeños detalles de cortesía, de ternura y de lealtad. El recuerdo del amigo lejano, del amigo de la niñez o de la juventud, procede de la íntima alegría de haberlos conocido. Nuestra vida se ha enriquecido con su contacto, por breve que haya sido. La felicidad del amigo nos dan la felicidad. Sus penas se vuelven nuestras porque hay un maravilloso lazo invisible que se une como los amigos. La amistad es bella sobre toda ponderación. Para aquel que tiene un amigo, no existe la soledad. Bueno, a mi pecho le puse sala, comedor, cocina, le construí habitaciones, todo lo necesario para que vivas en él, sin tener que pagar renta, ni agua, ni gas, excepto la luz. ¿Por qué? Porque la luz la pones tú. Hoy hay algo especial, tal vez ocurra un milagro.